se sube, sube hacia el infinito, vuela, ruge, los astros comprenderán tu ira, la ira, la ira, la ira, la ira, hacia el infinito. Santa María, en nombre del Señor, lo mataría. ¡Hueva! Santa María, en nombre del Señor, lo mataría. Alfarero el hoy, viene Cristo al monte, desde Monte Cristi, viene la gente morena, contigo los hombres te brindan un verso, barcos, trenes, los hombres del universo, don Eloy, donde loy, loy, loy, loy, loy, te brindan un beso. Y lo mataron en nombre de Dios. Y lo mataron en nombre de Dios. ¿Qué dirá Santa María en el cielo? Don Eloy, también me voy. Santa María y nombre de Dios, ¿qué dirá Santa María en el cielo? Por Santa María y nombre de Dios, y lo mataron en nombre de Dios. Por Santa María y nombre de Dios. Escuchábamos a Taller de Música. Este trío se formó en el año de 1978. Sus integrantes eran Juan Mullo, Ataulfo Tobar y Diego Luz Uriagua. Precisamente de uno de los integrantes, Ataulfo Tobar, vamos a escuchar el siguiente tema. Ataulfo Tobar nació en Quito en 1954, cantante, compositor de música popular. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y realizó estudios de etnomusicología en Venezuela. Escuchemos a Ataulfo Tobar, él nos interpreta Canela y Miel. Háblame con los ojos del calor bajo tu vientre. Dibuja con los labios la pasión que hay en tu mente. Palmo a palmo quiero leer y con mis yemas reconocer el capítulo de amor que ahuyenta mi dolor. Está escrito en tu piel, canela y miel, canela y miel. Cuéntame con los poros la razón más elocuente. Susurrame el perfume de tu aroma más fragante. Beso a beso voy a beber y entre tus poros reconocer. poros que se abren perfumando la piel. Canela y miel. Ojos que hablan dibujando pasión. Canela y miel. Poros que se abren perfumando la piel. Canela y miel. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Están escuchando Identidades y Encuentros. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Seguimos con el guitarrista, compositor e intérprete, nacido en Guayaquil el 29 de noviembre de 1955. Hablamos del viejo Napo. Él fue parte de Promesas Temporales, Rumbazón y la Hot Choclo Blues Band, entre otros. Del viejo Napo, escuchemos El Sonero Se Murió. Pero la rumba queda. El sonero se murió, pero la rumba queda.

radio expedita, nos diste la libertad con la quiteña Manuelita. Bolívar es hoy un solo corazón, de Ayacucho a Carabobo, de Tarqui hasta el Pichincha, tu ejemplo hoy lo seguimos, paz, libertad y justicia. Bolívar es hoy un solo corazón, Simón Rodríguez tu maestro, San Martín tu compañero, con Sendero te ofrecemos este homenaje sincero. Bolívar es hoy un solo corazón, Bolívar es hoy un solo corazón, Bolívar es hoy un solo corazón, Bolívar es hoy un solo corazón. Carmen González nace en Quito, desde muy temprana edad se inclina por el canto, participando en todos los eventos artísticos realizados en el que fuera su colegio, el Colegio Americano de Quito. Luego viajaría y se radicaría por un tiempo en Costa Rica, participando en 1984 en el tercer Festival de la Nueva Canción Latinoamericana que se realizó en Ecuador, participando por Costa Rica. Es algo bien interesante esto que le sucedió a Carmen González. De su disco Caramba, escuchemos Canoero. Thank you.

Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De regreso en Identidades y Encuentros, vamos a continuar escuchando estos ritmos afro-latinoamericanos para calentar la tarde. Vamos a estas esmeraldas, escuchemos a Yurki Minota, el ángel de la salsa. Él nos interpreta a Mujer Perfecta. Magia perfecta, tú estás en mi mente, voy a enloquecer. Eres la fórmula mágica que Dios hizo al mundo, divina mujer. ¡Ah, la, la, la! ¡Ahí! Eres el sol, las estrellas, tu cuerpo un estrés de luna llegar. Eres la nota romántica, te juro, niña, no puedo entender. ¿Dónde están esas caricias que tú prometiste un día una vez? Me decía negrito lindo, si tú te alejas, sin ti moriré. Yo no sé lo que me pasa cuando llego a casa, quiero enloquecer. Tu recuerdo a mí me mata, te juro, niña, no sé ni qué hacer. Dame la fórmula mágica, el veneno dulce para terminar. Esta relación perfecta que Dios quiso al mundo amar otra vez. Esa pared irresistible, lo dice tu madre y tu padre también. Nunca quiero ver a ese hombre. Quiero enloquecer todo el cariño perfecto que da un hombre a una mujer. Nunca podría imaginarme que tú te marcharas para no volver. Vaya perfecto. Una mujer, ay, qué lindo es decir yo tengo amor, cuando se quiere con el corazón. Vaya perfecta, en una mujer, dame un beso acurrulladito, que me muero de placer. Vaya perfecta, en una mujer, ya no está más a mi lado corazón. Continuamos. Escuchemos a los Chigualeros, agrupación de música popular formada en 1987 en la provincia de Esmeraldas, bajo la conducción del compositor y guitarrista Segundo Quinteros. Los Chigualeros, del álbum Un aporte al son, nos interpretan Flor de Mayo. Como florece la primavera cuando la tierra es sincera, los trigos van entonando tonadas de sementera, el agua va suspirando en la orilla se enreda, pero allí nunca se queda porque el agua siempre rueda. Para volver a su suelo tiene que elevarse al cielo, cayendo como neblina despierta cada semilla. Qué bella flor, despertando tu color, bebí tu aroma y la esencia, yo me robé en tu presencia. Verde, qué bella flor, despertando tu color, bebí tu aroma y la esencia, yo me robé en tu presencia. Flor de mayo, pues tu amor, flor de mayo. Flor, despertando tu color, bebí tu aroma y la esencia, yo me robé tu presencia. Te regué, bella flor, despertando tu color, bebí tu aroma y la esencia, yo me robé tu presencia. Flor de mayo. Escuchábamos a los chigualeros, nos interpretaban Flor de Mayo. A continuación, el combo pachanguero nos interpreta un son para Quito. ¿Sabe lo que es? escuchar, para finalizar Identidades y Encuentros, vamos a escuchar a La Mala Maña. Me despido con un fuerte abrazo, feliz fin de semana para todos y todas. Lunes, 17 horas, seguimos viajando con la música. La Mala Maña, es una orquesta de salsa radicada en Quito, Ecuador, donde sus integrantes de diferentes ciudades del país se encuentran para construir una propuesta de salsa quiteña. Del álbum Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, nos interpretan Lo que cuentan las trenzas. Parece una tontería, yo te digo, te canto que no lo es. que hay en la cama. Mi hermano, se ven los cueros, esos valores, esas sombras de esta sociedad. Y cielo alto del cuero, queremos cantar, no queda otra que ponerse a cranear para no dudarlo, no descontrolar. Que de este cuerpo se viva la libertad, que para amar. Identidades y encuentros, un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Identidades y encuentros, los lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Sin pasaportes, sin largas esperas. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp.